de la multitud. En medio de ese mar de caras que me enamoran, ahí estás tú. Estás ahí. Aunque tú no sepas nada, la palera.